Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. A veces es más importante comprender las razones que llevan al artista a hacer tal o cual cosa que lo que puede satisfacer al espectador, la presencia de lo que pudiera contener ese gesto. Esa es una de las características importantes del arte conceptual en Latinoamérica, la intención del artista. El arte conceptual hace énfasis en el concepto, dejando la técnica a un segundo plano. El tema del arte conceptual, especialmente en Colombia, no fue un arte conceptual entendido en los términos ni europeos ni norteamericanos, y realmente no es un tema para verse en esos términos, ¿cierto? No se trata de periferia o centro. El arte conceptual o el arte de ideas en Latinoamérica se dio bajo unas condiciones y con unas influencias muy específicas y muy particulares a todos los países. Las prácticas artísticas surgidas entre finales de los años 50 y principios de los 70, tanto en Norteamérica como en Europa, en general propiciaron el descentramiento del objeto artístico para responder a otros focos de interés, ¿cierto? Como el cuerpo del artista, el lugar, las condiciones ambientales, la percepción, los procesos y la idea. Estos descentramientos propiciaron en gran medida lo que se ha llamado el arte procesual, que es una línea de desarrollo que compartieron el arte povera, el land art, el body art y el arte conceptual. Mi nombre es Verónica Mejía, soy docente de la Facultad de Artes en el Departamento de Artes Visuales y soy coordinadora del Pregrado en Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia. En el arte procesual se puede decir que la temporalidad, las propiedades de los materiales, las condiciones del lugar, la experiencia del artista, tienen una participación fundamental en la obra. Es decir, que la obra se define en sus mismos procesos. Dos críticos, historiadores del arte latinoamericano muy importantes durante la década de los 70, que son Rita Eder y Juan Acha, van a decir que todo el arte conceptual producido en Latinoamérica debe entenderse desde las condiciones y la historia particular de cada país, ¿cierto? En todos los países latinoamericanos, los artistas coincidieron en vincular las problemáticas propias de cada sociedad. Entonces, por ejemplo, en palabras de Juan Acha, pues él va a decir, en Latinoamérica el arte procesual o el arte no objetual, que es el término que se usaba en la década de los 70, se usaba con más frecuencia para hablar de las prácticas procesuales. En Latinoamérica el arte procesual no surgió como una moda, sino como respuesta más bien a una situación local. En palabras de Acha, por necesidad local. Uno podría decir pues que uno de los primeros gestos conceptuales en Colombia, muy relacionado con el espacio expositivo, pues estamos hablando de la relación de la obra con el contexto social o cultural, pero en este caso con el espacio expositivo, fue el de Bernardo Salcedo en la exposición Espacios Ambientales, una exposición que organizaron Álvaro Barrios y Marta Traba en 1968, donde el artista Salcedo declaró el baño simplemente blanqueado, pintado de blanco, como su obra, ¿cierto? Entonces ese es uno de los primeros gestos que se pueden citar del arte conceptual en Colombia, donde va a ser muy importante el vínculo con el espacio expositivo, el vínculo con el lugar. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. En 2012 regresa Transesiones. Traiga su instrumento y haga parte de este jam acústico en el Parque Cultural MAM Ciudad del Río, este sábado 28 de julio y los sábados 11 y 25 de agosto a las 4 de la tarde. Escuchemos un poco de Transesiones en su edición anterior. Thank you. conditions, ma'am. Mi nombre es Hugo Ceballos, soy artista plástico de la Universidad Nacional. Soy jubilado de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Artes y ahora estoy trabajando en el programa de educación artística de la Facultad de Educación de la Universidad Bolivariana. Conocí el arte conceptual desde los tiempos en que era estudiante y conozco también las indagaciones que ha hecho el arte colombiano en el arte conceptual, especialmente con el grupo de Barranquilla. También aquí ha habido artistas conceptuales que se han mantenido en esa tónica. El principal de ellos es el maestro Manuel Hernández. Y aquí en el medio, realmente los artistas conceptuales han sido muy pocos y uno de ellos es el maestro Adolfo Bernal. Lo conocí en el Encuentro Internacional del Arte No Objetual, en donde asistimos pues a una cantidad de personas mexicanas, argentinas, ¿cierto?, que hicieron ese evento muy interesante, y desde eso conozco que él se mantuvo dentro de esa tónica del arte no objetual. La historia de Adolfo Bernal es bien particular porque realmente la formación de Adolfo no se hizo en las artes plásticas. Adolfo empezó estudiando comunicación social, rápidamente se retiró y empezó a estudiar diseño gráfico en la UPB. Desde los inicios, la formación académica de Adolfo estuvo muy encaminada también al asunto de la exploración plástica, porque digamos que tuvo amigos o se rodeó pues como de gente del medio. Entonces poco a poco se fue metiendo en el tema del arte, de la misma manera que lo hizo en el mundo publicitario, en toda la parte pues comercial en que pudo pues aplicar el diseño gráfico, y al mismo tiempo siempre estuvo envuelto en el área pedagógica, en el tema de la docencia. Adolfo fue por muchos años profesor en la Universidad Bolivariana, de la misma pues que es egresado, y en la Colegiatura Colombiana. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción y curaduría en el Museo de Arte Moderno. Yo cursé la maestría en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis de grado y es precisamente una monografía sobre Adolfo Bernal. Los primeros acercamientos de Adolfo con el arte fueron principalmente a partir de la exploración de la palabra y de la parte gráfica del graffiti, puntualmente. De hecho, la tesis de grado de la universidad era un video sobre el graffiti como huella del hombre. Posteriormente, Adolfo, pues quien siempre sintió una gran afinidad por la literatura, por las letras, especialmente por la poesía, se empieza a involucrar en este cuestionamiento de la palabra como imagen, que de hecho es principalmente lo que vemos en su obra o lo que más llama la atención en su obra, y es el tratamiento que hace Adolfo al texto como imagen, ¿cierto? Los juegos de palabras. Adolfo escribía poesía, escribía haikus particularmente, esos eran poemas de métrica japonesa, eran poemas cortos, sonoros, por lo general casi que se convertían en pequeños refranes o dichos. Y a pesar de que nunca publicó un gran libro, realmente solo anecdóticamente pues tengo esta información porque la conseguí de uno de sus amigos, tengo entendido que alguien le ayudó para editar un pequeño texto, pero nunca salió comercialmente, realmente nunca tuvo mayor difusión. Adolfo Bernal fue poeta de una elementalidad impresionante. Es una persona de esas que cargó unas actitudes, las cargó de poesía. Uno va a hacer, por ejemplo, que desde el Cerro Nutibara, hacer unas alarmas con fuego o con elementos brillantes que eran respondidos por otras personas en otros cerros, o poner la palabra norte en el norte de la ciudad, en una cancha de fútbol, en momentos muy estrictos de violencia en Medellín. No, es que era meterse en la ciudad. Le gustaba mucho el arte que tuviera referencia al texto. Entonces, que el texto que se empobrecía en los avisos publicitarios, él lo volvía a la obra de arte. Entonces, ojo, araña, dos palabras que vos no sabes mezclar y por qué, pero solamente lo hace un poeta. mezclar dos palabras muy especiales, muy, que desarmonizaban por completo, pero que si a vos no te estaban vendiendo nada, sino poniendo la reflexión de la relación de las dos palabras, o si sonaban bien, cualquier cosa, menos vender algo. Entonces le quitaba el destino a la publicidad, le quitaba mucho. Y empezó a crear también frases completas, ¿no? Empezamos como a enamorarnos del planteamiento de una persona alrededor de tres palabras. O de dos. We win. Sobre todo vos quedas intranquilo y esta palabra te rueda en la cabeza y ver esto mezclado con invitaciones al fútbol y a no sé cuántas cosas y a toros. Es un tipo que da como una puñalada en a la publicidad y vuelve una reflexión las cosas. Soy Alberto Sierra, tengo una galería de arte, he trabajado como curador en el Museo de Arte Moderno y en el Museo de Antioquia. En el 2007, a raíz pues del MD07 que organizó el Museo de Antioquia, se propuso hacer una gran retrospectiva en homenaje al trabajo de Adolfo, porque el trabajo de Adolfo, a pesar de haber sido un trabajo muy importante en el arte nacional, poco reconocido, sin embargo es reconocido por la crítica y por los curadores como un trabajo de suma importancia, como un trabajo, digamos, que ni siquiera se ve como inscrito a la par de movimientos internacionales, sino que Adolfo, con un trabajo muy callado, muy bajo perfil, digamos, ahora que lo vemos en retrospectiva y que tenemos la posibilidad de ubicar ciertas acciones urbanas, ciertas intervenciones en épocas, pues vemos que el trabajo de Adolfo fue un trabajo absolutamente contemporáneo y en ese sentido rompió muchos esquemas con el arte tradicional. Sin embargo, a él nunca le interesó, él nunca tuvo una preocupación por figurar, por comercializar con el arte. Entonces el trabajo de Adolfo siempre fue muy silencioso. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente en la ciudad, él nunca paró de hacer arte, pero no, digamos que no tuvo el peso, no tuvo la difusión de otros nombres a nivel nacional que, digamos, fueron muy sonados en Bogotá, como lo eran Bernardo Salcedo, Antonio Caro, pues toda esta gente que inicialmente Marta Traba pues como lanzó pues a la escena pues del arte conceptual. Me parece muy bueno lo que hizo el MD07, fue rescatar la imagen y la bondad de la obra de él, porque yo creo que eso, desde eso, está siendo muchísimo más respetado. Es también ya como una especie de, no ícono, pero sí es un punto de reflexión importante en el arte colombiano. Entonces ya a través de críticos interesantes, pues como José Ignacio Roca y todo, van y lo colocan y empieza a salir de la provincia de Medellín con ojos de un pueblo que es, dijéramos, acosado por sus ideas, a volverlo un problema universal. Y eso ahí es cuando el arte llega a las cosas que deben ser. Y ese descubrimiento, entre comillas, de Adolfo Bernal en MD07 fue muy importante. Adolfo Bernal fue uno de los artífices más importantes del arte conceptual a finales de los 70s y en la década de los 80s en la ciudad de Medellín. Uno de esos artistas que no ha sido totalmente reconocido o valorado por las narrativas centralistas de la historia del arte. Soy Conrado Uribe, co-curador del MD11. Uno pudiera pensar que Medellín es un leitmotiv que está presente y que atraviesa, o atravesó más bien, toda la producción de Adolfo Bernal. Particularmente una pieza que se llamaba Señal Sonora. Prácticamente todas las obras de Adolfo se llamaban Señales. Entonces había unas señales que eran sonoras, había otras que tenían otro tipo de formalización. Y esa señal sonora consistía en una clave morse que repetía todo el tiempo MDE. MDE, esa es la sigla internacional de la ciudad. Con esa clave morse, con esa señal sonora, Adolfo intervino un dial de la radio en 1981. Y asimismo intervino una transmisión en radio que se hizo de un partido entre Nacional y Medellín, un clásico. En la mitad del partido emitió esta señal sonora, que era como una especie de llamado SOS a una ciudad que en su momento comenzaba quizás a necesitarlo, tal vez por muchas razones. Así es como se ha leído. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Adolfo Bernal, escuchemos Señal Sonora. Bueno, mi nombre es Gloria Posada, yo soy artista y antropóloga, trabajo arte en espacio público desde finales de la década de los 80, principalmente en Medellín, aunque también en otras ciudades como Bogotá, Mato Grosso en Brasil. Bueno, a mí siempre me interesaron mucho las intervenciones de Adolfo Bernal en el espacio público, desde sus primeros carteles en 1974, que de alguna manera potenciaron como la palabra como significante en los lugares y como una relación sonora pues con ellas cuando en la lectura que cada espectador realizaba sobre estos mensajes. También sus intervenciones en el barrio Castilla con la obra Señal, que señalaba con una flecha el norte de la ciudad. También la última intervención que hizo, que fue para el Salón Regional de Artistas, el 12 Salón Regional de Artistas, que se llamó Confluencias Arte Ciudad, donde yo fui la curadora, y esta intervención reactivó el uso del ferrocarril de Antioquia a lo largo de su recorrido desde el norte al sur de la ciudad. Entonces, Adolfo Bernal para mí es un artista muy importante, o fue un artista muy importante en la relación de lo público en el arte colombiano, y expandió en muchos lenguajes artísticos, e incluso para José Ignacio Roca, él es precursor del arte relacional y sonoro del país. Otro de los artistas conceptuales importantes de los 70s va a ser Antonio Caro, en quien va a cobrar una importancia muy grande la intención del artista, ¿cierto? Por ejemplo, la ironía, la intención de incomodar, de chocar, de cuestionar lo establecido, ¿cierto? Esa es una de las características, creo yo, importantes del arte conceptual en Latinoamérica, la intención del artista. Y por ejemplo, en la obra de Luis Kamitzer hay un aspecto que me parece importante resaltar, es, digamos, la intención de cuestionar, de denunciar, mediante estrategias que complejizan lo dado, que complejizan lo real, que complejizan el lenguaje, ¿cierto? También como una forma de hablar de lo que está pasando en un contexto dado, pero a través de estrategias complejas que hacen difícil la obra, que hacen difícil ver la obra, entender la obra, como una estrategia para denunciar, pero digamos como con un camuflaje, sobre todo en el contexto de la década de los 70, en el sur, sobre todo las dictaduras, que digamos que el arte conceptual, creo, fue también como una forma de hablar de lo que estaba pasando, pero sin ser explícito, sin ser directo, sino más bien mediante unas estrategias que van a complejizar como lo que se ve, la percepción. Yo creo que para hacer como un seguimiento de esa adaptación de las prácticas no objetuales en Colombia, en Latinoamérica, uno puede revisar esas revistas del arte y la arquitectura en América Latina, o la revista Arte en Colombia, ¿cierto? Que ya se llama Art Nexus, pero ese par de publicaciones, pues uno allí podría encontrar las discusiones, los debates de la época. Carlos Arturo Fernández, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Yo creo que lo que es interesante en todo esto es que las personas en el contacto con estas obras despierten, digamos, como un espíritu crítico, y un espíritu crítico en última instancia es simplemente que la obra lo lleve a uno a preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Que lo lleve a uno a cuestionarse, y ese cuestionamiento, esa actitud crítica, lo lleve a uno a descubrir que hay otras dimensiones de realidad, que hay otras posibilidades de enfrentar las cosas, que hay otros niveles en los cuales las cosas tienen existencia, ¿no es cierto? Y tienen significado para nosotros. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. De Los Árboles, escuchemos Pedro y su cubo vegetal, del año 1999. Somos tuyos.